Bienvenidos a una nueva edición del programa La filosofía y sus cosas, una serie radiofónica sobre la contrahistoria de la filosofía occidental. Un saludo a quienes nos escucháis en la sintonía de Irola Irratia, en Bilbao, y un saludo a quienes lo hacéis a través del blog www.filosofiaparaestudiantes.blogspot.com o por medio de cualquier otra plataforma digital. En esta segunda edición de nuestra tercera temporada, iniciamos el recorrido histórico con una primera entrega dedicada a la Ilustración y a sus representantes menos conocidos, entre los cuales destaca el cura ateo Jean Mullier. A él dedicamos de forma monográfica esta entrega. Empezamos, pues, nuestro recorrido por la historia del pensamiento. Del siglo XVIII se ha dicho que es el siglo de las luces, pero ¿quién lo ha dicho? Desde Platón y luego con el cristianismo, la luz se asocia al mundo inteligible, o a Dios, pero este paradigma desaparece con el grand siècle, en filosofía con Descartes y también en física con el propio Descartes y Newton. El siglo de las luces es identificado como tal al arrojar razón al oscurantismo teológico que domina Europa desde el siglo IV después de Cristo. Sin embargo, no es todo razón lo que reluce, pues nos podemos encontrar con prácticas pseudocientíficas como la frenología, el magnetismo o el mesmerismo como agentes terapéuticos, así como con gnósticos, teósofos y ocultistas reacios a la demostración de la razón filosófica inventada por Descartes. A estos se suman un archipiélago de personajes, jesuitas, jansenistas, académicos, que no solo defienden la religión cristiana, sino también la monarquía. En este siglo de las luces, autores como Diderot y Voltaire no dudan en defender una religión natural y, en ocasiones, la esclavitud. Y uno de los máximos representantes de las luces, Kant, coloca a las mujeres en la casilla de las menores de edad. Sapere aude, atrévete a pensar, es la fórmula de las luces, pero estas luces son un privilegio para el que se lo merece. Estos filósofos acotan la libertad de pensamiento y de expresión a una casta de intelectuales de los salones burgueses. El siglo XVIII no es ateo, sino deísta. Los príncipes y los pueblos necesitan de Dios, los primeros para gobernar, los otros para aceptar ese gobierno sin rechistar. Pero esta superficie deísta, monárquica y conservadora, convive con un subsuelo ateo, materialista y hedonista. En este siglo hay luces radicales que atacan el fundamento mismo de la sociedad, es decir, el cristianismo y la monarquía. En esta época emergen cuatro continentes nuevos: el ateísmo, el materialismo, el hedonismo y la revolución. Los ultras se expresan con total claridad. La religión es una superstición, Dios una ficción y el cristianismo una fábula. El mundo procede de una combinación de causas reducibles a causas materiales. Tratemos de aprender de la naturaleza y guiémonos por los movimientos naturales del placer y el dolor. Hay que celebrar el cuerpo y sus pulsiones, y con todo ello apuestan por un mundo justo revolucionando el mundo de la política. Jean Mullier, cura ateo y anarquista, La Mettrie, médico filósofo, El Becio, el barón d'Holbach y Sade, el marqués disoluto, serán algunos de los ultras que constituirán este nuevo paisaje filosófico e intelectual. Jean Mullier es una de las figuras más olvidadas de la Ilustración, un verdadero precursor de quien muchos de los ilustrados de más renombre toman muchas de sus ideas. Ideas que plasmó en una obra titulada El Testamento. Las vicisitudes de esta obra fueron muchas, hasta que pudo ser publicada en su integridad en 1864, si bien circuló de forma clandestina desde la muerte de Mullier. Jean Mullier nace en 1664 en las Ardenas, el mismo año en que Luis XIV organiza suntuosas fiestas palaciegas. En 1678 aprende latín con un cura de los alrededores e inicia su carrera eclesiástica, que culmina en 1689 cuando es nombrado cura de Trevigny, una aldea de 165 habitantes en las Ardenas. Cumple con los deberes de su oficio y en el tiempo que le queda lee, piensa y escribe. En su biblioteca se encuentra Montaigne, Vanini, La Bruyère y Lavoisier, además de Pascal, Malebranche y los clásicos. La discreción de su vida exterior contrasta con su vida interior. Su desapego al dinero le hace repartir los beneficios de la parroquia entre los campesinos. Detesta a la nobleza feudal, a la que critica en ocasiones en sus sermones. Este cura, sin embargo, detesta el cristianismo. No cree en Dios, no cree en el infierno ni en el paraíso, pues es ateo, el primero en afirmar de forma clara que Dios no existe y que la religión es una impostura. Estas ideas encuentran su plasmación en su obra, El Testamento, que no verá la luz hasta después de su muerte y cuya influencia será duradera en el llamado Siglo de las Luces. En ella carga no solo contra la religión, sino contra la nobleza, la aristocracia, la gente de poder, los tiranos y los parásitos sociales. Plantea de una forma preclara la lucha de clases y la necesidad de una revolución por parte de los oprimidos. El testamento es redactado a lo largo de 10 años de trabajo casi clandestino por Méliès, entre 1719 y 1729. Como afirma Onfray, el testamento son los ensayos de un ateo. La obra propone 8 pruebas desarrolladas en 87 capítulos de arquitectura rococó. Entre sus argumentos, la prueba de la vanidad y de la falsedad de las religiones, la de que la moral cristiana contradice todo lo que enseña la naturaleza, o la de que la religión cristiana actúa en complicidad con las tiranías. En toda la obra subyace el proyecto de una ética de la felicidad y de los medios para conseguirla, es decir, de un hedonismo. Pero en este caso, en el caso de Méliès, de un hedonismo social. Esta ética de la felicidad supone el trabajo previo de destrucción del cristianismo. Y para empezar, como hemos dicho, la demostración de la inexistencia de Dios. Méliès parte de las definiciones habituales en teología sobre Dios y demuestra sus contradicciones una detrás de otra. Se puede decir, por tanto, que su propuesta supone una deconstrucción del cristianismo. La figura de Jesús se ve reducida a una condición humana. Méliès le tilda de archifanático. Incapaz de salvarse a sí mismo, tras su muerte el mal no ha disminuido en el mundo. Los evangelios, por otra parte, son una suma de contradicciones. La deconstrucción de la teología viene seguida de una deconstrucción de la ética cristiana. Desde el punto de vista de una filosofía materialista, Méliès no encuentra nada que objetar al uso libre del cuerpo, porque el placer es algo simple, natural, sin complicaciones. La obsesión cristiana contra el cuerpo y el deseo es una oposición a la naturaleza. En cuanto a la doctrina del amor al prójimo, Méliès destaca que ha sido puesta al servicio de la brutalidad feudal, de la explotación de los débiles, y que, por tanto, otorga su bendición a la injusticia generalizada. La ética que propone Méliès es una defensa de los oprimidos, para empezar, de la mujer, de los niños y de los animales, las víctimas por excelencia de la servidumbre. Méliès también es un precursor en filosofía, puesto que inventa el materialismo francés. No existe más que una única sustancia, la materia. Este materialismo abre una vía inédita en la filosofía, la reflexión sobre este mundo, sobre el aquí y el ahora, primero para entenderlo y después para transformarlo. En el terreno político es también un precursor. Su hedonismo social se concreta en un municipalismo internacionalista o en un comunismo libertario. En su obra describe los sufrimientos de los campesinos y hace visible la lucha de clases. La desigualdad institucional, dice, se opone a la igualdad natural. En su propuesta se trata de comenzar la revolución por medio de la militancia de las ideas en la vida cotidiana. Se trata, en otras palabras, de la necesidad de los intelectuales como dinamizadores del proceso revolucionario. Un proceso en el que juegan su papel la desobediencia civil y, desde luego, la abolición de la propiedad privada. Una vez alcanzado este objetivo, se trata de disfrutar en común. El hedonismo social, en suma, propone la felicidad de todos, aquí y ahora. Las ideas de Méliès, radicales y precursoras, suponen el reverso del relato que presenta la Ilustración como un movimiento filosófico sosegado, como el paulatino proceso de emancipación de la razón al respecto de la fe. Como hemos visto, la obra de Méliès supone un ataque directo al cristianismo y al feudalismo, con unos argumentos que habrán de ser utilizados más adelante en los procesos revolucionarios de los siglos XVIII y XIX. Él es el primero en declarar no solo el ateísmo, sino la necesidad de construir una sociedad justa al margen de la perniciosa influencia de la Iglesia y en contra de los poderes feudales. Por este y por otros muchos motivos, Méliès debe ser considerado como uno de los pensadores más sugerentes y revolucionarios de un tiempo inaugural en el que sus compañeros de corporación fueron bastante más tibios de lo que la historia oficial nos cuenta. Su obra fue conocida por muchos de los filósofos ilustrados, si bien de forma clandestina, ya que hasta 1864 no será publicada oficialmente. aunque anecdótico, resulta significativo mencionar la falsificación que de la misma hizo el alabado Voltaire, quien redactó una versión manipulada del testamento en la que Méliès aparecía como un pensador deísta, en la que los aspectos políticos y anticristianos de su obra no se mencionaban. Este hecho hizo que las ideas de Méliès no pudiesen ser bien comprendidas hasta la mencionada edición de 1864, aunque sí conocidas gracias a la circulación de los manuscritos originales. Por otra parte, este gesto de Voltaire pone en evidencia el miedo de la filosofía ilustrada oficial a las ideas de un pensador revolucionario y precursor como Méliès. Terminamos aquí esta edición de La filosofía y sus cosas, en la promesa de continuar próximamente con los ultras de la Ilustración en una nueva entrega. La filosofía y sus cosas es una producción de Birli Birloque, con la locución de Miren Icazuriaga y de Ande Calarrea, y la música de Gigi Quintanilla. Salud y a disfrutar. Thank you.